clásico número 19. Super clásico número 18. Super clásico número 17. Superclásico número 16. Superclásico número 15. Superclásico número 14. Superclásico número 12. Domo arigato, Mr. Roboto. Domo arigato, Mr. Roboto. Superclásico número 11. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. You're gonna love this house, Sergeant Riley. Just look at these high ceilings. The upstairs is even better. You get a beautiful view of the Eads Bridge. Upstairs? I don't see any stairs. Oh, just strap on this harness and climb right up. Up this rock climbing wall. There's no field manual for finding the right home. But when you do, USAA Homeowners Insurance can help protect it the right way. Like saving up to 15% with our claims-free discount if you haven't filed a claim in 5 years, even if you've been with another provider. Learn more today at usaa.com/insuremyhome. USAA. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. Discounts vary by location and may not be available in all states. Restrictions apply. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. En Ave Villas tenemos productos de crédito e inversión para que cumplas tus sueños. Ave Villas presenta. Este sábado prepárese a vivir una fiesta de los ochentas. Una fiesta de los noventas. Este sábado a las 5 de la tarde, Miniteca FM. Una fiesta de nuestra generación. Todo listo, preparado, arranquemos. Estás muy cerquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqu Hazlo realidad con el crédito de libre inversión de Ave Villas. Pídelo en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto de crédito. El concierto más grande de salsa en el mundo llega al Estadio El Campín. 29 de julio. ¡Viva la salsa! El Sol Bogotá. El poeta de la salsa, Rubén Blades. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. El Grupo Niche. La Sonora Ponceña. De qué callada manera se me adentra. Tony Vega. Aparentemente tú le quieres. Los hermanos Lebrón. Qué milagro verte a ti. Jan Collazo. Maelo Ruiz. Oscar de León. Llorarás y llorarás. Preventa exclusiva a Banco Zaval, 50% de descuento hasta el 20 de marzo. Tuticket.com.co 311-254-5050. Ricardo Leiva Producciones invita a Aguardiente Amarillo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Últimos días de tu aniversario éxito. Celular Redmi Note 11 de 128 GB marca Xiaomi a 695.990 pesos pagando con tu tarjeta éxito. Válido del 18 al 20 de marzo de 2023. 2000 unidades aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Si eres de los que siempre está buscando lo mejor para tu mascota, no te puedes perder esta edición del Market Show RCN. Todo para tu mascota. Una feria llena de sorpresas, descuentos y actividades para toda la familia. Del 24 al 26 de marzo en el Parque Museo El Chicó de Bogotá. Entrada libre. Pedigrí. Nutrición saludable para tu perro todos los días. Una película, una serie, un partido son inolvidables cuando los vives en grande. En Samsung encuentras televisores desde 65 hasta 85 pulgadas. TVs pantalla grande Samsung. Grandeza para verlo todo. Mundo Aventura presenta su nueva atracción. ¡Gravity! La gravedad más divertida, 57 metros de altura, despegando 44 kilómetros por hora y cayendo al vacío 11 metros por segundo. Ven a sentir la velocidad y 2.5 fuerzas G en todo tu cuerpo. Más información en mundoaventura.com.co. Dale más seguridad a tus viajes con la Chevrolet Tracker Turbo y su calificación de 5 estrellas en las pruebas Latin Cup. Estrénala hoy. Llévatela con un bono de 2.500.000 pesos en la póliza todo riesgo y financia hasta 84 meses. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en chevrolet.com.co. Llegó el nuevo aceite 100% de soya Cuisine & Co. Lo más rico de tu cocina. Cómpralo en Jumbo. Botella por 900 mililitros a 11.590 la unidad. Y lleva 3 por 29.890. Jumbo, la calidad no cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. ¿Esperar hasta 6 meses por un carro nuevo? Mejor llévate hoy un usado garantizado. Visita Belpi.com, la única página web donde puedes conocer todos los detalles de tu próximo carro. Mejor que si lo tuvieras enfrente. Además, puedes solicitar financiación en línea sin estudio de crédito. Belpi.com, separa tu carro garantizado sin intermediario ni complicaciones. Belpi. Aplican términos y condiciones. Encuéntralos en belpi.com. Oye, Cami, ¿qué elijo? Ay, es que hay celulares, audífonos, hasta relojes. Ay, no, los colores son espectaculares. Ven no a Claro. Cómo... Elige tu celular y accesorios favoritos entre nuestro universo de tecnología. Llévalos hasta con el 50% de descuento y disfrútalos en la red de mayor cobertura 4G. Visita nuestros puntos de venta o llama al numeral 400. Válido el primero el 31 de marzo del 2023. Consulta términos y condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. Tugo pone el diseño al alcance de todos con la tarjeta de crédito Tugo Da Vivienda, que ofrece un 10% de descuento adicional en muebles. Ven a Tugo, diseño para todos. Si eres de los que siempre está buscando lo mejor para tu mascota, no te puedes perder esta edición del Market Show RCN. Todo para tu mascota. Una feria llena de sorpresas, descuentos y actividades para toda la familia. Del 24 al 26 de marzo en el Parque Museo El Chicó de Bogotá. Entrada libre. No dejes que el tiempo con quienes más amas se pase esperando un bus o atascado en un trancón. Los mejores momentos pueden ocurrir en esos minutos que ahorras moviéndote más rápido en la ciudad. Vuelve antes a casa. Descarga ahora Pick Up Rent. Pick Up. Es cierto, lo de madrugar es un fastidio. Pero si a la hora de levantarte, en vez de irritante, comienzas la mañana con el zoológico, seguirás siendo.